Radio Kermés desempolva los discos del baúl encontrado en el altillo del abuelo melómano, menospreciado por su familia por pasarse el santo día escuchando sus inmaculados vinilos. Un disco, dos caras, media hora. Vinilo, la música que ya nadie escucha. Una idea brillante del negro compadre, llevada torpemente a la realidad por Pablo Aymar y Juan Idepian. Vinilo, sonido crudo, sin conservantes y en estado original. Hola, nuevamente estamos acá con la idea de entretenerte un rato antes de dormir. Seguramente nos escuchás por el 106.1 del dial si es que estás en la zona metropolitana de Tuay y Santa Rosa. Pero también nos podés escuchar en cualquier parte del mundo donde las condiciones te lo permitan a través de radiokermés.com. La idea es la misma todos los jueves. A las 23 horas nos juntamos y escuchamos juntos un disco que puede ser de cualquier género musical. Pero eso sí, siempre en vinilo. Por si te queda alguna duda, esto es vinilo. El disco que vamos a escuchar hoy es Alfonso se entrega, una banda de ska que mezclaba un poco de rock y reggae. Surgieron en la ciudad de Buenos Aires a principios de los años 80 y se disolvió en 1990. Estos 10 años que duró la banda en la escena del rock nacional no siempre estuvo bajo el nombre de Alfonso se entrega. En los primeros años se llamó Calypso Deluxe. La banda toma el nombre definitivo en el año 1985 y hay que decir que esta banda, Alfonso se entrega, junto a Sumo, que ya hacía algo de ska, los Cadillac y algunos otros como los Intocables, fueron los precursores del reggae y el ska en la Argentina. Más del ska, por supuesto, de las otras bandas, pero también hicieron algo de reggae junto con los Abuelos de la Nada, que ya muchos años antes también habían hecho algo de reggae. La banda tenía bastantes problemas, como quieran decirlo, en el cambio de sus integrantes. Pero sus miembros originales podemos decir que fueron Sergio Nasif en guitarra y voz, Reinaldo Raffanelli en bajo, y este es un ex sui generis, Aníbal García en batería, Daniel Morano en guitarra y segunda voz, y Marcelo Pelater en saxofón. Se estabilizaron definitivamente en el año 1986, cuando debutaron discográficamente con su álbum debut, el que vamos a escuchar hoy, y es Alfonso se entrega. Aunque sin perder su bajo perfil y siempre manteniendo el estilo, a ese estilo que de ska, el material discográfico incluyó canciones que sonaron mucho, tanto en Argentina como en México. El tema con más difusión que tuvo el disco fue El Misionero. Además se impuso rápidamente como hit en la radio tanto de Argentina como México, como ya habíamos dicho. Pero para mí, para quien les habla, el mejor y más recordado de todos los temas es el que abre el disco, que se llama Barrio Chino. Sin Vinilo, música en estado crudo. Completo. discos en serio, discos de verdad. En el año 1988 el grupo lanzó su segundo trabajo discográfico, que se llamó El Paso. Como invitado estuvo Gabriel Carámbula y la producción artística fue hecha por Reinaldo Rafael Endi. Este álbum, que combinaba un poquito más de rock en sus temas, no logró ser acompañado por las ventas. Y eso hizo que, 2 años después, Alfonso Entrega se disolviera. We'll be right back. vinilo, música para sentir con el cuerpo. Vinilo, música con revoluciones. sonido crudo. A 2 años de haberse disuelto la banda, el cantante y guitarrista Sergio Nasif Cabrera junto a Raffanelli forman Los Romeo, grupo que intentó ser el sucesor de Alfonso Centrea. y diamantes. Vinilo, un disco completo. We'll be right back.